el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. A los asistentes al Foro Nacional Indígena organizado por el EZLN en enero de 1996. Estamos reunidos el día de hoy y hasta el 8 de enero de 1996 para pensar en nuestro corazón el mejor camino para que nuestros pueblos indios recuperen el lugar que se merecen entre las naciones del mundo. Están aquí presentes hermanos de muchos pueblos indios que forman parte de la gran nación mexicana. A través de sus representantes y delegados, los pueblos indígenas de México han venido a tomar la palabra por su propia voz, sin pedir permiso, porque para decir la verdad no se pide permiso. El Supremo Gobierno dice que hemos cometido pecado mortal, porque construimos centros culturales sin pedirle permiso. El señor gobierno nos mandó decir que habíamos cometido pecado mortal y que los Aguascalientes serían destruidos. No pedimos perdón al señor gobierno. Nosotros respondimos que podían hacerlo si querían y podían. Le recordamos al señor gobierno que cuando los indios se morían de muerte inútil, nunca pidieron permiso y el señor gobierno quedó callado y cómplice de nuestra muerte. No pedimos permiso para morirnos, tampoco pedimos permiso para vivirnos. Durante mucho tiempo no pedimos permiso para estarnos callados. Sin permiso de nadie nos moríamos sin esperanza. Con dolor nos moríamos. Dolían la muerte y el silencio. Ahora no pedimos permiso para hablar. Sin permiso de nadie vivimos y hablamos. Aliviamos la vida y la palabra. Y por eso estamos aquí, para hablarla, vida. Una nueva palabra está caminando con todos los que estamos aquí reunidos. Nosotros, los zapatistas, no hemos inventado nada nuevo. No inventamos la palabra, no inventamos la lucha, no inventamos la dignidad indígena. Ustedes han hablado siempre la palabra, siempre han luchado, siempre han sido dignos. Nosotros solo le recordamos a México y al mundo que los indígenas existíamos y que no queríamos morir. Nuestra palabra fue nueva para los que habían perdido la memoria, pero para ustedes no es nueva nuestra palabra porque ya de por sí la caminaban desde los más antiguos abuelos. Nosotros queremos un mundo donde el camino y el pensamiento tengan buena orientación, donde haya buen camino para todos y todos tengan un lugar y se estén en su lugar con respeto y dignidad. El mundo que tratamos de construir es un mundo donde todos quepamos, sin necesidad de dominar a los otros. El poderoso no nos acepta en su mundo, no nos respeta, nos persigue y nos mata. Para el poderoso solo se puede vivir como cómplice de los crímenes del dinero y la soberbia. El gobierno que tenemos ahora nos ha querido matar, comprar y callar. Ha fallado. Nos hemos negado a ser cómplices de un gobierno que combate a sus gobernados. Ahora queremos formar una nueva patria donde tengan lugar y respeto los indígenas y los no indígenas. Por eso queremos invitarlos a que el espíritu que vive en nuestros corazones y en nuestra palabra sea el del respeto y la tolerancia. Todos tenemos un enemigo común que se autodenomina gobierno, que es el que trata de asesinarnos. La religión que nos acusa de pecado mortal se llama neoliberalismo. Tenemos que resistir el paso de muerte para que camine el poderoso, pero también tenemos que construir otro mundo, y en este nuevo mundo debe haber lugar para todos los pueblos y todas las lenguas. Este es el pensamiento zapatista y es nuestra palabra. No podemos combatir el racismo que practica el poderoso con un espejo que presenta lo mismo, pero al revés. La misma sin razón y la misma intolerancia, pero ahora contra los mestizos. No podemos combatir el racismo contra los indígenas practicando el racismo contra los mestizos. Somos indígenas. Hemos sufrido siglos de desprecio, de persecución, de olvido, de muerte. Muchas veces el verdugo ha tenido la piel clara, pero otras veces la muerte y la traición han tenido la piel morena y nuestra misma lengua. El camino bueno también lleva la palabra de hombres y mujeres de piel clara y lengua diferente. En el mundo que queremos los zapatistas caben todos los colores de piel, todas las lenguas y todos los caminos, porque el mundo bueno no tiene un solo rumbo ni un solo camino. Muchos rumbos, muchos caminos tiene el mundo bueno y en esos caminos hay respeto y dignidad. Este Foro Nacional Indígena puede ser un ejemplo de que no tenemos que pedir permiso para pensarnos libres, justos y democráticos. No les pedimos que olviden sus diferencias y discusiones. No les pedimos que se unan a fuerzas o que se rinda un pensamiento a la fuerza de otro pensamiento. Les pedimos que tengamos respeto y tolerancia al que piensa diferente en el camino, pero tiene el mismo anhelo de vida. Les pedimos que incluyan en el camino a todos los que quieren caminar la libertad y la razón, sin importar cómo es su pie o su paso. Les pedimos que juntos le demos a este país y a este mundo que solo nos ofrece la muerte o la humillación como futuro, una lección, la lección de la dignidad humana que salva al mundo de la estupidez y el crimen. Esta es nuestra palabra, hermanos, en este día que empieza a hablar y a escuchar la palabra de los indígenas mexicanos y los invitados de otros países. Nos están escuchando otras razas, otros colores y otras lenguas, pero la más importante es que nos escuchemos en nuestros corazones. A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declaramos iniciados los trabajos del Foro Nacional Indígena el día de hoy, 3 de enero de 1996. Bienvenidos a la fiesta de la palabra, la fiesta de la inclusión, de la tolerancia, de la dignidad humana. ¡Vivan los indígenas mexicanos! ¡Vivan los muertos que somos! ¡Viva siempre la sangre primera de estos suelos, la estrella de siempre que alumbra nuestros cielos! Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1996. Sí, pues bueno, ya llegamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y bueno, empezamos con esta lectura que es las palabras del STLN a la inauguración de lo que fue el Foro Nacional Indígena. precisamente porque el tema que tenemos hoy tiene que ver, ¿no? Estas serían sus antecedentes, ¿no? Este fue el antecedente directo de lo que posteriormente fue el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que ha sido una aglomeración de organizaciones, organismos indígenas, ¿no? En donde estos se van buscando poner de acuerdo y coordinarse para la lucha en contra de los despojos que se están teniendo, ¿no? Por parte del capitalismo y del Estado en contra de las comunidades y los pueblos indígenas y originarios de este país, ¿no? Entonces, nos parecía importante empezar con los antecedentes, ¿no? Este Foro Nacional Indígena se realizó en enero de 1996 y fue lo que precedió a la constitución posteriormente del Congreso Nacional Indígena. Ese que se inauguraría en 1996 también, pero en octubre, aquí en la Ciudad de México, con la presencia de la comandanta Ramona, ¿no? Cuando los zapatistas lograron romper el cerco y la comandanta Ramona se trasladó hasta la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto es importante porque, pues bueno, ¿no? Con el tiempo ha venido irrumpiendo la palabra indígena, sus concepciones y su reivindicación propia, ¿no? No es que los indígenas no existieran antes, pero políticamente no se les tomaba en cuenta, ¿no? Ni la sociedad ni nadie, pues, ¿no? Existían organismos indígenas, pero existían con el mote de ser campesinos, ¿no? Y precisamente el levantamiento del EZLN pone en el centro, ¿no? del movimiento social la concepción indígena, ¿no? Dice, nosotros somos un ejército indígena, nosotros somos un movimiento indígena, no solamente somos campesinos, ¿no? No solamente somos un ejército que busca libertad, democracia, justicia, ¿no? Sino que somos en el centro indígenas, y esto tiene que ver porque es lo que va a marcar la concepción, ¿no? del propio EZLN, pero además la concepción de un movimiento que ya se venía gestando de antes, ¿no? Que ponía en el centro esta reivindicación indígena, ¿no? Entonces, pues bueno, quisimos empezar con esto. Y pues bueno, hoy tenemos dos compañeros invitados a este programa, ¿no? Que ahorita se van a presentar. Y pues un saludo a los que nos estén escuchando aquí afuera de la cabina, a los que nos escuchen por el FM o por el internet, ¿no? Acá estamos desde el Quilombo Antifascista. El teléfono en cabina es 5587-5696. Y bueno, están las redes sociales, está el Facebook Regeneración Radio. Está el Twitter, es @regeneracion_r. Y bueno, el Gran Quilombo Antifascista tiene su Facebook ahí por si quieren mensajes, comentarios o lo que sea, pues bueno, por ahí los podemos recibir. Buscan así el Gran Quilombo Antifascista y se encontrarán con la página de este programa. Y bueno, pues vamos a dar paso a que se presenten los compañeros que están hoy aquí con nosotros, por favor. Ando Gigo Banjo Anquiza. Yipok jamadi gradira que tidi cañajena a través na difusora. Pues que deben na difusora y jai a di ode vipu a agosti era ode. Yipok jamadi gradira que oportunidad cañaje porque. Te dijo fue a lo mejor ni napui enterado nini a mundo ni shindigue o por ahí nini. Lo único rane es que dancar el respeto que es lo único pues lo mismo en que poco jamás de dañana majuada José Luis yo que ya viene de ahora ya razón Pues muchas gracias de que me da permiso de hablar aquí en la difusora y además los que están escuchando allá afuera, pues espero que nos entienda. Gracias, buenas tardes y por medio de esta difusora espero que nos entienda a nivel lo que es este pueblo de México y otros pueblos que verdaderamente nos escuche por este radio. Gracias y para que entiendan bien y que sepan lo que se está explicando, va a hablar el compañero José Luis y pues él le toca difundir a lo mejor más profundo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, el compañero se llama Antonio, también lo dijo en otomí. y a tú. Mi nombre es José Luis Fernández y nosotros venimos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, esto en el municipio de Lerma. Bueno, pues bienvenidos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos da un gusto contar con su presencia, ¿no? Ahorita los compañeros nos irán explicando un poco, ¿no? Qué está pasando allá en Xochicuautla, ¿no? El proceso en el que ellos participan, ¿no? Y la razón de tenerlos aquí, de invitarlos esta tarde, era que precisamente queremos hablar, ¿no? Principalmente de esta compartición que se acaba de realizar entre los pueblos zapatistas y los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena, y los compañeros fueron partícipes de esta compartición, ¿no? Son parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y bueno, en ese sentido la invitación, y aprovechando que están acá, pues bueno, vamos a pedirles también un poquito de ratito que nos hablen de lo que está pasando en Xochicuautla, que nos hablen del problema, de la lucha que se está dando allá en los pueblos de alrededor de Lerma. Y pues nos vamos a una musiquita y regresamos ahorita, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista y no le vayan a cambiar. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos de acá desde Regeneración Radio, transmitiendo en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Por ahí un saludo a las consentidas del Quilombo, a Chucha Volvió, a Frijo Monroy, a... Ay, perdón. Amanda Chávez y a Valentina Xochimestli. No me dejes la difícil. Y un saludo para la banda que nos escuchará por La Que Huelga Radio, por... Radio Tlayuda y por las jornadas radiales de los medios libres. Esto es los martes por Radio Tlayuda a las 10 de la noche se transmite, retransmite este programa allá en Oaxaca, y los miércoles a las 12 del día se retransmite por La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net, y los viernes se retransmite en las jornadas radiales de los medios libres por ahí del mediodía. Te oyes tan presuntuoso. Ajá, me oigo. Atásquense de quilombo. Toda la semana. Toda la semana escuchan el mismo programa. Ajá, justo, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos acá con los compañeros que vienen de San Francisco Xochicuautla. Y bueno, sería que nos platicaran un poco, ¿no? Del pueblo de San Francisco Xochicuautla y de ustedes como indígenas ñatos. Gracias. Pues nuevamente gracias por la invitación. Gracias por el espacio y un saludo a todos sus radioescuchas. Miren, la comunidad de San Francisco Xochicuautla es una comunidad indígena enclavada en las montañas del municipio de Lerma. Pues mucha gente piensa que no hay indígenas cerca de la ciudad. Nosotros estamos a 2 horas de la central de observatorio, entre 1 hora 40 minutos, 2 horas del Toro de Cuatro Caminos y de observatorio. Y bueno, pues somos una comunidad ñatú, que es el idioma otomí. El otomí se diferencia en varios dialectos. La lengua otomí se diferencia en varios dialectos, que es el ñatú, que somos parte nosotros del ñatú, el ñañú, el ñajú y algunos otros dialectos en diferentes estados y en diferentes lugares. Somos una comunidad con mucha cultura todavía. Contamos con nuestras festividades, con nuestras danzas, con nuestros lugares sagrados. Hacemos peregrinaciones para ir a venerar a los cerros, a nuestros lugares sagrados. Todavía algunas rocas que para nosotros son bastante importantes. Contamos con 2 cerros, que es el Cerro de la Verónica y el Cerro de la Campana. Y que muchos hermanos nuestros pues suben continuamente a hacer ceremonias, y que además sirve para llevar a compañeros nuestros a realizar diferentes curaciones que hacen todavía nuestros compañeros. Nuestra festividad es el día 4 de octubre, día de San Francisco. Ese día pues se cuentan con danzas, con tenemos algo así como una especie de danza que le nombramos la danza de los ladrones, y que eso se integra a la danza de los arrieros, ¿no? Y representa el robo, exactamente el robo de cuando los arrieros caminaban de Xochicuautla a la Ciudad de México para vender carbón o leña o algunas otras cosas que traían como mercancía, pues los robaban en el camino. Entonces eso representa esa danza, ¿no? Entonces todavía hay mucha cultura en nuestra comunidad. Y bueno, pues desde hace 8 años, ya 8 años en estas fechas, estamos rebelándonos en contra del gobierno, de la empresa Autobahn, por la imposición de un proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Es un proyecto donde la constructora inició sin consultar y sin consentimiento de la comunidad. Lo malo es que, bueno, hace un rato se decía en el documento, pues a veces son compas nuestros los que dan permiso, y en este caso cooptaron ahí a los que teníamos como autoridades, cooptándolos con dinero, y ellos ya sabían del proyecto cuando la comunidad en general no sabía nada de ese proyecto. La comunidad se dio cuenta, hicimos asambleas por usos y costumbres, que son como todavía tomamos nuestras decisiones muchas veces, y que en una de esas, bueno, en esa asamblea se dio el rechazo total a ese proyecto y se dijo que no podía pasar por ahí. Se pidió que se detuviera los trabajos que ya estaban haciendo trabajos de medición, estaban derribando árboles y haciendo una brecha. Se detuvieron. Nosotros, después de varias denuncias, tanto a la Semarnat como a Profepa, pues ellos, lejos de buscar una sanción para los responsables, pues hicieron todo lo contrario, ¿no? Apoyaron la implementación de dicho proyecto. Con nuestra organización reforestamos todo lo que habían ellos derribado. Y bueno, hasta este momento los árboles de reforestación en esa brecha pues ya son grandes, después de 6 años de reforestación más o menos, porque lo hicimos después de los 2 años esa reforestación. Después de eso implementaron las asambleas de un padrón de comuneros, implementan el padrón de comuneros, nuestros terrenos, nuestro territorio es comunal. Implementan las asambleas usando ese padrón de comuneros, y que, bueno, al fin de cuentas nosotros adelantamos y decimos que la ley agraria y ese tipo de asambleas solo han servido para el despojo de muchas comunidades indígenas. Son leyes que definitivamente a nosotros comunidades no nos sirven. Porque cuando nosotros tomamos decisiones lo hacemos por usos y costumbres, con un número importante que hace presencia para tomar ese tipo de decisiones. Sin en cambio, al implementar el padrón y al hacer caminar esa ley agraria, deciden 109 personas solamente por el paso de dicho proyecto carretero, de un padrón de 882 comuneros. Deciden solamente 109 gentes, y bueno, pues de entrada insistimos, ¿no? Ahí está el despojo, ahí está la utilización de la ley para despojarnos de dicho territorio, y es obvio que esos que votaron, pues los cooptaron, se ofreció y se pagó. Nosotros tenemos prueba de todo eso, hay un convenio de ocupación previa que además así lo dice, a cada comunero por dar su voto, de 40,410 pesos para que pudiera aprobar el paso de esa carretera. Nosotros siempre dijimos que ese tipo de asambleas estaban hechas con anomalías, que estaban mal, que además los comuneros no representaban a toda la comunidad, que simplemente Xochicuautla cuenta con un barrio que es la Concepción Xochicuautla, el padrón de comuneros es de ambas comunidades. Solamente San Francisco estamos hablando de 6,500, 7,000 gentes, y la Concepción Xochicuautla de 4,500 gentes. Entonces, pues la gente que decidió, que fueron 109 personas, pues no representan a toda la comunidad. Siempre dijimos que, bueno, pero además también queremos agregar que para ese tipo de asambleas iniciaron las represiones bastante fuertes en contra de nuestra comunidad. Hubo asambleas donde al principio nos mandaban 400, 600 granaderos, pues para intimidar a varios de nosotros, mucha gente que estuvo o que ha estado visible dentro de esta lucha. Pues a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya había automóviles sin placas particulares afuera de sus domicilios, automóviles, y que al preguntar los vecinos decían, pues es que somos judiciales, que venimos a detener a revoltosos, o venimos por los revoltosos, y otros eran personal de gobernación, que además identificamos efectivamente como gente del gobierno del estado y gente de y policía ministerial. Todo esto lo tenemos documentado, tenemos documentado cómo después en otras asambleas, por ejemplo para la toma de decisión donde decidieron 109 gentes, hubo alrededor de 800 policías, entre 800 y 1000 policías dentro de la comunidad, sitiándola desde la una de la mañana, sitiando todo el campo de fútbol, todo el centro del pueblo, el recinto donde se llevó a cabo la asamblea, pero además a 1 kilómetro y 2 kilómetros bloqueando las entradas principales. Y eso no fue solamente en una asamblea, fueron en varias. Hubo enfrentamientos donde golpearon mujeres, niños, adultos mayores. Y lo más fuerte fue cuando se detuvo a 14 compañeros nuestros el 14 de mayo del 2013. Se detienen a 7 hombres, 7 mujeres, la mayoría adultos mayores, y se los llevan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, incomunicándolos, solamente por tratar de defender la maquinaria que ya entraba a sus terrenos, derribando maíz y bosque. Se los llevan, los incomunican, pudimos verlos hasta después de 18 horas, arriba de 18 horas. Y bueno, posteriormente los dejan libres mediante el término de ley, porque realmente nosotros difundíamos y decíamos en todos los medios que pues estaban, que era una detención completamente arbitraria. Y bueno, tanto fue la noticia que se regó en diferentes partes del país, que bueno, primero nos llamaban personal del gobierno del estado, del ayuntamiento, y nos decían, pues tenemos a sus compas, ¿no? Siéntense a platicar con nosotros, a hacer acuerdos para que los podamos dejar libres. Después de tanta presión en las redes, gracias a muchos compañeros que han estado ya pendientes en esta lucha, en las redes sociales, por medio de correos electrónicos, medios libres, mucha gente se enteró y empezó a hacerse la presión, y después nos decían, pues ya bájenle a la política que están haciendo para que podamos entregarles a su gente, ¿no? Pero pues nosotros nos dimos cuenta que mediante términos de ley pues no había nada que perseguir, no había nada que para que nuestros compas fueran consignados, y los dejaron libres. Entonces de ahí se ha venido desarrollando hasta ahorita. Estamos también luchando por la vía jurídica. Acabamos de ganar un amparo, que es el amparo 647 diagonal 2011, donde nosotros siempre dijimos que las asambleas estaban mal hechas, que eran de mala fe y que no cumplían con los requisitos que establece además esa ley agraria, y apegándonos a la ley, que decimos es una ley solamente para despojo. Decíamos que en el artículo 23, fracción 7 y 14, dice que para poder desprenderse de territorio comunal o ejidal, tiene que haber un 75% de comuneros en primera convocatoria y un 50% de comuneros en segunda convocatoria o ulterior, cosa que no sucedió así, cosa que todas las asambleas que además se implementaban eran asambleas ordinarias, donde en primera convocatoria asistía el 50% y en segunda los que apareciera, ¿no? Por eso es que la decisión de esa forma, pero eran asambleas completamente, o han sido asambleas completamente entrampadas, y que además no solamente nosotros hemos vivido esas asambleas, las han vivido las comunidades aledañas que van a ser afectadas por dicho proyecto, como Huitzilapan, Santa Cruz Ayotusco, pero también nos damos cuenta ahora que en todo el país están hechas de la misma manera. Nosotros ganamos un amparo ahorita en la comunidad, a pesar del convenio de ocupación previa que ya se había hecho, a pesar del pago a algunos comuneros, no hasta ahorita no tiene nada para poder empezar ese proyecto en nuestros terrenos comunales. No hay nada para que ese proyecto inicie. Están, ha habido mucha hostigación, muchas amenazas, la división que se ha implementado en el pueblo, la división por medio de dádivas, decimos nosotros, de programas que están llevando. Xochicuautla es gente trabajadora, que queremos decir que aunque seamos indígenas, trabajamos y tenemos para comer. Nos han llevado el plan de Sin Hambre, o no sé cómo lo nombra el gobierno. Sí. Y que realmente nosotros decimos que hay comunidades extremadamente más pobres que necesitan de ese programa, y que allá es donde deberían de llevar ese tipo de programas. Esos programas nos queda bien claro que es un programa, es una trampa del gobierno, es una trampa, ahorita ya vienen elecciones. Simplemente conocemos la ciudad de Lerma, el municipio, ahí tienen ese programa. Yo estuve en las instalaciones de donde está dándose ese programa, y va pura gente muy bien vestida, que ni siquiera es indígena, y que esa es la gente que va a comer a esos comedores. En San Mateo Atenco igual. Entonces, en Xochicuautla están haciendo lo mismo. El sábado llevaron tanques de gas, quemadores, y bueno, algunas otras cosas para repartieron material. Y bueno, esa es la división que siguen generando. Y mucha gente pues dice, pues hay que recibir lo que nos da el gobierno, ¿no? Y hay que seguir apoyando al PRI. Cosa que a la mayoría de la comunidad xochicuautla nos queda claro que son dádivas, que además no tenemos necesidad de eso, somos gente que trabaja y que tenemos las posibilidades para vivir. Y que bueno, pues así es como se está dando, ¿no? Se está dando la situación en Xochicuautla. Vamos a seguir nosotros pues luchando y trabajando junto con muchas organizaciones para que ese proyecto no puede pasar por nuestra comunidad. Decimos, lo que estamos haciendo no es un problema nuestro solamente, es de toda la sociedad, ya que nosotros, la comunidad de Xochicuautla y todas las comunidades aledañas, suministran de agua potable a la Ciudad de México y al Valle de Toluca. Ya que como ejemplo ponemos que nuestra comunidad da un pozo, que es el pozo Tlaloc 2, y que ese pozo lo suministramos al sistema Cutzamala. Por eso nos queda claro y sabemos que nosotros suministramos agua a la Ciudad de México y al Valle de Toluca. No es un problema solamente de las comunidades indígenas, es un problema de mucha sociedad, y que esa sociedad tiene que estar pendiente de lo que está pasando en nuestras comunidades. Sí, bueno, justamente lo que decía el compañero José Luis, ¿no? Esta es una realidad que está presente en las diferentes regiones donde hay las comunidades indígenas, que es justamente las regiones donde la biodiversidad, ¿no? Donde se ha logrado mantener los bosques, se ha logrado mantener las lagunas, los ojos de agua, son justamente a partir del trabajo y de la costumbre de los pueblos indígenas, ¿no? Que mantienen una relación con el territorio, ¿no? El bosque no solamente es madera, ¿no? Sino que es parte de la propia comunidad, ¿no? Es parte de ellos mismos, y en ese sentido hay una relación de cuidado, ¿no? Justamente las zonas indígenas son las que coinciden donde hay grandes riquezas naturales. Y por eso es que hoy en día los gobiernos y los grandes capitales están poniendo sus ojos desde hace algunas décadas, ¿no? En esos territorios, ¿no? Porque es donde están, ¿no? La madera, donde está el agua, ¿no? Donde está esta zona de Lerma, ¿no? Los bosques de esta zona son los grandes pulmones que tiene tanto el Valle de Toluca como el Valle de México, y además son los grandes receptores de agua, ¿no? Donde el agua de lluvia se capta y se vuelve a meter al manto acuífero. Entonces, como decía, es importante, porque además estos proyectos de despojo pues buscan acabar con toda esa parte del bosque, ¿no? Y eso va a traer una repercusión no solamente para los pueblos ahí directamente, sino para todos, ¿no? Aquellos que subsistimos gracias a los recursos que se están generando y se están regenerando ahí constantemente. Agrego, solamente quiero agregar ahí también que toda esa zona de bosque, bueno, la carretera estaría destruyendo 23 kilómetros de bosque por 100 de ancho. Además que son áreas naturales protegidas con la categoría de santuario del agua, y efectivamente esos decretos nos dicen que son zonas importantes de captación de agua, ¿no? Así el decreto dice con esas palabras textuales, es una esponja de agua donde se generan muchos mantos que van a dar al sistema Cutzamala. Eso lo dice el decreto. Entonces, pues sí nos queda muy claro que de la importancia que tienen nuestros bosques y además los humedales que efectivamente hay abajo, ¿no? Las lagunas. Y que bueno, para nosotros es muy importante porque efectivamente la relación entre el bosque y nuestra comunidad es bastante importante. Sí, pues... No, nada, iba a decir que justamente tuvimos aquí un programa acerca de despojo y hablamos un poco como de los números estos de la carretera que pensaban construir, y también estábamos viendo que no solo contemplaría la anchura que dice, sino que además tendrían que contemplar y expropiar los terrenos alrededor, como porque no puede haber nadie cultivando, viviendo, paseando alrededor de esta carretera. Entonces, al final sería un desastre más grande de lo que además ya está previsto. Otra cosa también. El proyecto carretero no viene solo. Ya también nos enteramos que viene acompañado de diferentes proyectos de vivienda, un club de golf, algunas claro. Empresas, y eso ya está, bueno, ya están vendiendo terrenos para un proyecto que se denomina Reserva Santa Fe, dentro de los bosques sí, otomíes, claro. Dentro de esos mismos bosques de los que estamos hablando, si ustedes buscan en el internet, y hay terrenos que se están vendiendo, ¿no? Y son terrenos que ya empezaron a despojar, entonces, no en la comunidad de Xochicuautla, pero sí en otras comunidades como Atarasquillo y Analco, y a San Miguel Ameyalco, que son aledaños a nosotros. Entonces no viene solamente el proyecto carretero, sino vienen varios proyectos relacionados a lo mismo. ¿Cómo es la relación con estos otros pueblos, además de Xochicuautla? ¿Cómo se relacionan ustedes con los demás? Miren, se integró el Frente de Pueblos Indígenas en el 2011. Para esto, pues a nosotros nos queda claro que hay mucha gente que quiere capitalizar este tipo de movimientos, de luchas, de resistencias, ¿no? Pero para llegar a este frente tuvimos que analizar mucho tiempo. Hubo un momento en que dijimos, bueno, ya, pero ya teníamos como que definido con quién podíamos trabajar, con quién no. Porque efectivamente pues ha salido gente que viene con otros intereses. Y para nosotros no es negociar. Para nosotros nos ha quedado claro que es que el proyecto no pasa. Uh-huh. Porque para negociar, pues a lo mejor no nos hubiéramos gastado solos, ¿no? No, aquí no es la negociación. Aquí es lo importante de los bosques, lo importante del territorio, lo importante del agua. Ese es lo importante para nosotros. Y por eso es que no puede ni siquiera haber un acercamiento con la empresa, con el gobierno, porque no nos interesa su proyecto. La relación que tenemos después de que se formó el Frente de Pueblos Indígenas, pues sí hay relación con varias comunidades, como Santa Cruz Ayutusco, que es comunidad indígena, y eso está en el municipio de Huixquilucan, como Huitzilapan, que es parte del mismo municipio, Tlalmimilolpan, y que bueno, hasta ese momento, con esas comunidades, nuestra relación es igual por la defensa del territorio y que ese proyecto no pase. Pero hay comunidades que, pues bueno, decimos por allá en el pueblo, ya se durmieron, ¿no? Ellos ya vendieron parte de su territorio, una gran parte de su territorio ya la vendieron. Y aunque hay gente inconforme, ya sentimos que es muy difícil que se pueda revertir eso que ellos ya... ese despojo que ya les hicieron, porque es una venta entre paréntesis, no solamente por cualquier dinero y que hacen la venta de la tierra, pero que no saben realmente qué es lo que vendieron, ¿no? Que no deberían de haberlo hecho. Bueno, pues nos vamos a un cortecito y ahorita seguimos platicando. Y nos vamos a ir con una lectura en este contexto de lo que es el Congreso Nacional Indígena. Palabras de la comandanta Ramona en el Zócalo de la Ciudad de México en octubre de 1996. Mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la celebración del 12 de octubre de 1996. al pueblo de México, hermanos y hermanas. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy hemos venido hasta aquí, hasta el centro de este país que se llama México, para decirle a todos los mexicanos y mexicanas unas cuantas palabras que tenemos nosotros los zapatistas. De por sí es muy pequeña nuestra palabra de los zapatistas, pero su paso es muy grande y camina muy lejos y se entra en muchos corazones. Estos corazones que nos escucharon son de hombres, mujeres, niños y ancianos que quieren un país democrático, libre y justo. Estos corazones son los que nos ayudaron a llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Estos corazones quieren lo mismo que los zapatistas queremos y lo que todos queremos. Queremos un México que nos tome en cuenta como seres humanos, que nos respete y reconozca nuestra dignidad. Por eso queremos unir nuestra pequeña voz de zapatistas a la voz grande de todos los que luchan por un México nuevo. Llegamos hasta aquí para gritar, junto con todos, los ya no, que nunca más un México sin nosotros. Eso queremos, un México donde todos tengamos un lugar digno. Por eso estamos dispuestos a participar en un gran diálogo nacional con todos. Un diálogo donde nuestra palabra sea una palabra más en muchas palabras y nuestro corazón sea un corazón más dentro de muchos corazones. Para este diálogo nacional vamos a caminar mucho y vamos a dar muchos pasos. Nosotros estamos dispuestos a todo para dar estos pasos, pero necesitamos que todos ustedes nos ayuden a caminar a todos los zapatistas, así como me ayudaron a mí a caminar hasta aquí. Hermanos y hermanas mexicanos, yo soy la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Soy el primero de muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México. Esperamos que todos ustedes caminen junto a nosotros. Esta es nuestra palabra, hermanos y hermanas mexicanos. Gracias. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, Distrito Federal, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandanta Ramona, México, octubre de 1996. Nosotros decimos que la primera causa de la delincuencia es el carácter capitalista y jerárquico de la sociedad, basada en la disciplina, en el control. El sistema tiene un lugar reservado para aquellos que infringen sus leyes, la cárcel. En ella se produce una humanidad para consumir y obedecer. En ellas no se pretende acabar con la delincuencia, sino volverla rentable. Entendemos la lucha contra las cárceles dentro de una lucha más amplia, la lucha contra la explotación y la opresión. La abolición de este sistema penitenciario pasa necesariamente por la eliminación de las injusticias sociales y por el establecimiento de una sociedad igualitaria. Me llamo Florentino Vázquez Mijares, soy de la comunidad indígena que es San Sebastián Teponohuaztlán, municipio de Mezquití, Jalisco, región norte. Y bueno, cuéntanos de tu experiencia aquí, un poco de tu experiencia en el CNI. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo aquí. Y ¿qué la te ha parecido? No, pues, como fue una compartición de, pues, de las problemáticas, ¿verdad? Y pues me pareció un poco interesante porque no son los mismos problemas que tenemos, porque hay unos temas agrarios, temas, haz de cuenta, culturales, son muchas cosas, pues, que se platicó. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que tú resaltarías para ti, para tu lucha? ¿Qué te llevas de aquí? Bueno, para mi comunidad, yo lo que más nos interesa ahora, lo que más nos interesó de la comunidad de San Sebastián es sobre temas agrarios y lo que es. Por esto, porque no, tenemos un problema allá en Wirikuta y acá también en donde colindamos con Nayarit, que se llama Puente de Camotlán, Guajimí, todo eso, pues sobre tenemos problemas con temas agrarios. ¿Y ya se llevaron algún tipo de apoyo, de ideas para trabajar? Pues la relatoría que se levantó, pues más o menos de por ahí dice más o menos que pues que todos estemos unidos, pero yo pienso que nosotros todo lo tal como se estaba platicando, nosotros vamos a llevar más o menos un, más que nada todos los compañeros que venimos ya tenemos un plan, pues cómo decirle allá a nuestra gente en la comunidad, ¿verdad? Tal vez una estrategia así para resolver los problemas. Sí, para resolver los problemas. Y por ejemplo, ahora que anunciaron todos estos eventos que va a ser el festival para fin de año, ¿tú vas a participar? ¿Tienes intención de participar? Pues mira, yo soy estudiante, tal vez no tenga chance, pero tal vez habrá, me imagino que tiene que haber comisiones para que asistan en todos los festivales, pues, que se calendarizó, ¿verdad? Pues como estamos diciendo, yo vine por primera vez aquí, de lo que es el, pues, Comisión Nacional Indígena y Congreso. Y no sé, tal vez asista en otro festival. ¿Cómo te sientes? Pues bien, como dicen aquí los zapatistas, un poco ya más autónomo, ¿verdad? Y bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dar para que otras personas que vean esta entrevista lo tengan así presente? ¿A nombre de tu comunidad o a nombre tuyo? Pues yo qué diría, pues más que nada, tal vez es difícil para la otra gente que comprendan lo que está haciendo pues la organización aquí, porque algunos, porque esto, lo que le llaman autonomía, pues es muy independiente pues del gobierno, ¿verdad? Porque algunos están muy, casi muy metidos a lo que es, pues al, ¿cómo se dice? Pues están muy metidos lo que es detrás del gobierno, ahí están, ¿verdad? Pues, pero los que no están, pues los que estamos muy lejos de las comunidades, tal vez de los ranchos como este, está muy lejos. Y por lo tanto yo diría que pues hagan reflexiones, ¿no? Tal vez no sea difícil pues de comprender. Algunos, por ejemplo, en mi comunidad, pues no saben de esto, pues no se les hace real. Pero yo ya que vine, pues se me hace que es algo pues increíble, ¿no? Que aquí así se esté organizando. ¿Algún otro mensaje como de lucha que quieras decirle a todas las comunidades indígenas, pero en tu lengua, y después lo traduces? ¿En mi lengua? Pues le vamos a echar ganas, hay que echarle ganas. Pero dilo en tu idioma y después ya lo traduces. Pues neiguama, casi, takuitse temunuaka, arbuane, mua virikute yaraniwa, pues, meme niku yurwane, que na me yeme que mua mana yeme que ta, tatucar a tibú, te pide currata, yo pienso que te taparé bien, te virar, tarar, puine. Nada más, pues, ¿verdad? No sé. ¿Y pues, cómo sería en el castillo? Pues sería bueno, pues, bueno, es que, pues, que le echemos gana, pues, en la lucha de lo que es Viricuta, ¿verdad? Todos unidos, porque para nosotros, ya que allí es, pues, un lugar muy importante, que es un, que lo llamamos lugar, pues, es, pues, un lugar sagrado, muy importante para nosotros. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de escuchar una entrevista que realizaron compañeros de los medios libres allá en la compartición del CNI con el EZLN. En este caso era un compañero Wirrárica, ¿no? Y bueno, ¿no? Fue un cachito ahí en el YouTube y en las páginas de los medios libres están rolando todas estas entrevistas, ¿no? En audios y en videos, ahí para quien la banda que le interese, pues bueno, ¿no? Puede acceder a ellos más fácilmente. Y bueno, antes de seguir voy a leer un extracto de los resolutivos del Congreso Nacional Indígena realizado en 1996 acá en la Ciudad de México. Y dice, declaración nunca más un México sin nosotros. Los representantes de pueblos y organismos indígenas reunidos en el Congreso Nacional Indígena del 8 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México proclamamos solemnemente la siguiente declaración. Considerando la historia de explotación y discriminación que por 504 años hemos sufrido los pueblos indios, a lo largo de los cuales se ha desconocido nuestra capacidad de conducir nuestro destino, reafirmando la continua resistencia indígena en la que los últimos 20 años se ha manifestado en el auge de sus movimientos para responder con vigor a esas condiciones y a los múltiples intentos de cooptación gubernamental, observando que mientras algunos sectores de la sociedad ofrecen creciente solidaridad a esos movimientos, otros sectores siguen manteniendo actitudes de discriminación y exclusión, denunciando que la respuesta del gobierno a nuestra legítima movilización ha sido la militarización de casi todas las regiones indígenas y rurales del país, la persecución de organizaciones y dirigentes, el engaño, la mentira y la amenaza prepotente. Declaramos que hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y nos han permitido mantener contra todo y contra todos nuestra libre determinación, que honramos a quienes nos enseñaron a seguir siendo lo que somos y a mantener la esperanza de la libertad, que en su nombre hablamos hoy para decir que todos nosotros, nuestros hermanos y hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se nutrió de nuestras culturas, que venimos a ser junto con ellos una patria nueva. Esa patria nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros. Que estamos levantados, andamos en pie de lucha, venimos decididos a todo, hasta la muerte, pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos reconozcan su propia raíz, que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla, defenderemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también, como nosotros, la libertad de decidir su propio destino, y con ellos haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El país de un pequeño grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia y la miseria y la violencia. Por todo esto hoy decimos nunca más un México sin nosotros, nunca más un indio en contra de su hermano, nunca más un pueblo sin esperanza. Proclama de la Ciudad de México, 11 de octubre de 1996. Y pues bueno, ¿no? Seguimos acá en el Gran Quilombo Antifascista con los compañeros de San Francisco Xochicuautla, ¿no? Y quisiéramos que nos platicaran un poco de su experiencia organizativa allá en sus pueblos. ¿Cómo ha sido, ¿no? el trabajo, ¿no? que han tenido que realizar para organizarse? Sí, bueno, miren, decíamos hace un rato, Xochicuautla primero la organización era local, únicamente en la comunidad. Nosotros cuando se vinieron las agresiones, el hostigamiento más difícil, pues se empezó a platicar con varios pueblos y de ahí surge el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, un frente que se constituyó el 15 de mayo del 2011. Y que bueno, para llegar a eso, bueno, tuvimos que hacer varios eventos, encuentros de pueblos indígenas en diferentes comunidades. Fueron siete encuentros que hicimos en toda la región y en donde nos reunimos varias comunidades indígenas. Muchos que todavía en este momento siguen dentro, algunos ya no. Algunos compas pues se nos han adelantado y cosas de ese tipo que ha pasado ya en algunos años, ¿no? Entonces, para eso, pues, después de formarse el frente, pues vamos tomando decisiones. Primero en cada una de nuestras comunidades vamos, hacemos asambleas, juntos vamos tomando decisiones, y vamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Después se discute en cada comunidad, esas propuestas se van llevando ya al pleno de todo lo que es las comunidades que comprenden el frente. Y bueno, de ahí vamos sacando también acuerdos, qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestra lucha legal, jurídica, nuestra lucha social, que es bien importante. Y bueno, pues de ahí, gracias a todo eso, pues hemos logrado, decíamos hace un rato, hay varios amparos agrarios. La comunidad de Santa Cruz Ayotusco también tiene un amparo que está deteniendo, o bueno, tiene suspensión de plano. La comunidad La Concepción Xochicuautla, que es parte de del mismo núcleo de nosotros, también hay un amparo que también tiene suspensión de plano. Y bueno, y quiero decir que en algunas de esas comunidades, como Huitzilapan, a pesar de tener este tipo de amparos con suspensiones, pues la misma empresa del gobierno está desacatando esas órdenes de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la lucha social, pues hemos conocido a mucha gente como ustedes, muchos colectivos, muchos medios libres. Hemos recorrido gran parte del país, gracias a toda la organización de nosotros, con nuestros propios recursos. Recorrimos la primera ocasión en el 2012, iniciamos un recorrido que salió de la Ciudad de México y llegamos a Ciudad Juárez junto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Estuvimos haciendo varias denuncias en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal ético internacional proveniente de Roma, y que bueno, allí estuvieron varios dictaminadores presentes, y bueno, pues ha quedado bien claro, ¿no?, que se ha condenado al Estado mexicano en ese Tribunal Permanente de los Pueblos por todo lo malo que está haciendo el gobierno mexicano a las comunidades indígenas. Los dictaminadores coinciden en que ha habido desviación de poder, ha habido terrorismo de Estado que se está implementando a nuestras comunidades indígenas. Y bueno, de ahí hemos hecho diferentes, hemos caminado a diferentes otros estados para difundir. Hemos estado en Michoacán con los compas de Cherán, hemos estado en Jalisco, en Querétaro, en Puebla, en diferentes lugares, en Guerrero. Y bueno, pues hasta ahorita seguimos difundiendo, seguimos haciendo que nuestra lucha se conozca. Gracias a todo esto, sí, ya mucha sociedad la conoce, mucha sociedad sabe que lo que está pasando en Xochicuautla es grave y que además es muy cerca de la Ciudad de México. Mucha gente sabe que las últimas áreas verdes, los últimos pulmones que tenemos para Ciudad de México y Toluca es el bosque Otomí Mexica, el cual nosotros estamos defendiendo. Y bueno, pues es parte del proceso organizativo de nosotros, la comunidad de Huitzilapa, la comunidad de Xochicuautla y todas las comunidades que pertenecen al Frente de Pueblos Indígenas. En este momento, Huitzilapan era muy poca gente la que estaba dentro del Frente de Pueblos. Hoy se han unido casi las 11 comunidades con un buen número de gente que está inconforme con lo que se está dando ahí en Huitzilapan. Es una comunidad muy cercana a nosotros y que se han acercado a nosotros para que compartamos lo que hemos aprendido, y claro que lo estamos haciendo porque es parte de nuestra misma defensa. Ellos les están talando, o les pretendían talar, buena parte del bosque. Es una es una tala clandestina, nosotros decimos disfrazada de aprovechamiento forestal, pero es una tala donde estaban arrasando con árboles de diferentes edades y diferentes tamaños. Entonces nos quedó claro que no era una tala de aprovechamiento forestal. El aprovechamiento forestal solamente se tala los árboles enfermos, los árboles muy grandes, adultos, que ya no sirven, sino en cambio aquí estaban talando completo. Y se estaba talando en el lugar donde se pretende implementar el proyecto de la Gran Reserva Santa Fe. Entonces, pues queda claro que no es una, es una tala, no es una tala de aprovechamiento forestal. A los compas de Huitzilapan también se le estaba tratando de implementar el cambio de uso de suelo, hubo asambleas para eso, los compas se organizaron, no permitieron el cambio de uso de suelo para sus comunidades, para todas las comunidades que comprenden toda la región Huitzilapan. Y bueno, todo eso ha sido parte de la organización que hemos hecho juntos en diferentes comunidades. Nos organizamos con las comunidades de Atarasquillo también, de Ameyalco, aunque estos compas, por el hostigamiento y por la situación de que está muy dividida su comunidad, también han participado últimamente ya muy poco, pero hay muchas comunidades que se siguen levantando, que siguen defendiendo, que siguen organizando y que bueno, pues en este momento estamos juntos gracias a la lucha de cada una de las comunidades que estamos con, que comprendemos el Frente de Pueblos Indígenas. Hay comunidades de no solamente de la región, sino de la región de Tianguistenco y de Tenango del Valle, como el Consejo Indígena del Trueque, que es una comunidad, o son comunidades que viven de la recolección de leña, que van a canjear por alimentos, que viven de ese trueque de leña por alimentos en el mercado de Santiago Tianguistenco todavía en estos momentos. Eso lo hacen el día martes. En Capuluac también y en Ocoyoacac también hay ese tipo de mercado, ¿no? De los compañeros indígenas del trueque, pero que son compañeros que han sido muy acosados, han sido muy violentados porque los han tomado presos. Hasta este momento hay un compañero indígena preso, acaban de salir libres dos, y que solamente por los detuvieron por recoger leña muerta, que traían su hacha, su motosierra, y que bueno, pues los consignaron, ¿no? Y que nos damos cuenta que, sin en cambio, hay muchos taladores donde están talando camiones de leña, se llevan camiones de madera, y que esa gente pues no le hace nada, ¿no? Solamente los chivos expiatorios para decir ya detuvimos a los que están talando son nuestros compas indígenas, que además es leña muerta la que recogen. Los compas de San Pedro Tlanisco, que son compañeros defensores del agua, que también están presos, ellos algunos ya consignados por 50 años, y que su delito fue estar defendiendo el despojo de agua para los floricultores, algunos empresarios de una comunidad cercana también que se dedican al flor. Y bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo, un trabajo en equipo, un trabajo juntos con todas las comunidades indígenas que pertenecen al Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra. Sí, pues bueno, el caso de Xochicuautla y de estos pueblos que nos estás platicando, Tlanisco y Huitzilapan, ¿no? Pues son ejemplos, ¿no? De lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras, ¿no? Los pueblos indígenas están siendo despojados de su territorio, ¿no? Y están siendo despojados porque su territorio tiene un valor para el gran capital, tiene un valor para los políticos, ¿no? Económico, ¿no? Que es a lo que ellos le dan importancia, ¿no? Ellos están pensando en carreteras privadas, en club de golf, ¿no? Que son para generar dinero, pero además que están restringidos para quien pueda pagarlos, ¿no? Para la gente de los propios pueblos, estas supuestas mejoras que siempre presumen, ¿no? De no, la carretera te va a permitir llegar en 10 minutos a... Pues en realidad para los pueblos pues está negado, ¿no? Está negado y les despoja no del territorio, de un territorio que les pertenece ancestralmente, que han cuidado ancestralmente y que tiene un valor ritual muy importante muchas veces, ¿no? Para los propios pueblos, ¿no? Entonces, esta es una realidad que está por todo el país, ¿no? Y es parte de lo que el movimiento indígena a nivel nacional, ¿no? En este caso, hablando del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Está intentando aglutinar, ¿no? Estas luchas, ¿no? Que no estén solas, ¿no? Que no estén abandonadas, empezando por los propios pueblos indígenas, ¿no? Que se puedan coordinar, que puedan compartir experiencias, que puedan compartir sus luchas, ¿no? Y levantar un reclamo, ¿no? Conjunto, ¿no? Por esta, contra este despojo, por esta autonomía, ¿no? De regirse bajo sus propias formas, ¿no? De organizarse, de mandatarse, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si quieres apuntar algo más, si no, nos vamos a una musiquita y regresando ahora sí nos hablan de lo que pasó en la compartición allá en Chiapas, ¿no? Antes de irnos, voy a leer un extracto. Es un discurso que dio el comandante Tacho en Tuxtla Gutiérrez en el 2001, cuando la comandancia zapatista salió de sus comunidades para dirigirse hacia la Ciudad de México en lo que se conoció como la Marcha del Color de la Tierra. Dice: los pueblos indios de México, hace más de 500 años en la historia de nuestro país, fuimos víctimas del desprecio y el olvido por el hecho de ser indígenas. Sin embargo, somos los descendientes originarios que poblaron estas tierras mexicanas, y hasta el día de hoy todavía no se reconocen nuestros derechos indígenas, ni mucho menos hemos sido tomados en cuenta a lo largo de estos 500 años. El día de hoy, de nuevo les decimos ya basta del olvido de estos más de 500 años. Hoy para eso vamos, para eso nos dirigimos al Congreso de la Unión, para decirles que nuestra nación reconozca nuestros derechos de todos los pueblos indios de México en la Constitución Mexicana, la ley madre del país, de México. Que como pueblos indios de México no queremos morir ya en el olvido, queremos vivir todos los indios de México como humanos, como descendientes de los primeros que llegaron a estas tierras, como descendientes hemos demostrado que podemos vivir, que podemos organizarnos, que como indígenas tenemos la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. A lo largo de la historia hemos demostrado que también somos capaces de encabezarlos con el mandar obedeciendo de nuestros pueblos. Por esto vamos a hablar de nuestra palabra. Queremos que nos den un trato más digno, más humano, con todos los derechos que de por sí nos corresponden. No vamos a que nos tengan compasión o lástima por el hecho de ser indígenas. Vamos porque somos merecedores y a decirles que aquí estamos. La mayoría de los pueblos indígenas mexicanos no queremos limosnas, ni sobrantes, ni migajas. Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos como pueblos. También vamos a decirle al pueblo de México y al mundo que no queremos morir ya en el olvido, ni mucho menos bajo una guerra de exterminio. Este fue un discurso que se dio el 25 de febrero del 2001 en voz del comandante Tacho, ¿no? En lo que fue la Marcha del Color de la Tierra. Y pues nos vamos a ir con una musiquita y regresamos ahorita aquí al Gran Quilombo Antifascista. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org.

cuando adolescente es de nuevo tu horizonte la champa, la mesa, la leña, el arroyo, el molino, y tus hermanos pequeños son sustituidos por tus hijos propios. Cuando anciana eres, la edad debiera ponerte apenas frente a la vida, y es por siempre tu horizonte la champa, la mesa, la leña, el arroyo, el molino. La enfermedad te llevará al único lugar que rompe el pobre horizonte que te apresa, la tumba. Tú, mujer indígena, escucha lo que mi voz de mujer indígena te dice cuando dice rebeldía, comandante Yolanda, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues ese discurso fue dado por la comandante Yolanda en el 2001, cuando la comandancia zapatista venía a exigir al Congreso de la Unión la aprobación de los acuerdos de San Andrés, que posteriormente fueron desaprobados por todos los partidos políticos. Se las dieron de que habían aprobado y que sus acuerdos, su reforma indígena tenía el espíritu de los acuerdos de San Andrés, pero en realidad, pues bueno, no era una contrarreforma que no rescataba lo que los pueblos indígenas habían aglutinando y habían expresado en lo que se quería para los acuerdos de San Andrés. Y pues bueno, no, por eso nos mintieron, ¿no? Y a partir de ahí es que los zapatistas empiezan a impulsar más un discurso de autonomía, ¿no? De ya no vamos a pedir permiso, ¿no? No nos importa si está en la ley o no está en la ley, nosotros vamos a construir nuestras autonomías, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto marca un parteaguas para las comunidades, ¿no? Muchas comunidades comienzan a seguir este planteamiento de la autonomía, de empezar a construir a partir de diferentes proyectos una autonomía comunitaria, ¿no? Y bueno, ¿no? En este último bloque quisiéramos que nos platicaran ¿qué fue esa compartición a la que fueron llamados los pueblos indígenas al territorio zapatista? Sí, miren, nosotros formalmente pertenecemos al Congreso Nacional Indígena desde que se hizo la cátedra Tata Juan Chávez Alonso en Sidesi, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Más antes nos habían invitado a un taller y hemos venido pues ya empezando a trabajar, organizándonos con los compas. Y bueno, en lo que se refiere a la compartición, pues hubo mucho que se compartió, ¿no? Hubo mucho que aprendimos, hubo mucho que dejamos allá, que aprendimos. Decía el compa Moisés, hay muchas cosas que todavía estamos poniendo en su lugar, hay muchas cosas que todavía hay que poner en su lugar. Y eso nos ha quedado claro ayer. Ayer nos reunimos allá en la comunidad y analizamos un poco, porque fue una reunión donde tratamos varios puntos. Y yo creo que como una hora tratamos el punto de la compartición. Y bueno, pues decíamos, se aprendieron muchas cosas. Y por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Donde pues a lo mejor las comunidades que íbamos de ya muy cercanas a las ciudades... pues ya no tenemos los valores que los compas tienen allá en ese lugar, allá en los compas de Chiapas, ¿no? Hay muchos valores que a lo mejor acá se han perdido y que ahí los tienen muy bien marcados, y que bueno, pues es parte de lo que nosotros tenemos que rescatar. Son tareas que se nos fueron quedando como para que nosotros las vayamos caminando. Hay muchos ejemplos que ellos compartían y decían, bueno, pues es que nosotros aquí esto lo hacemos de esta forma, ¿no? Nos regimos de esta forma, de manera interna, ¿no? Y así es como construimos nuestra autonomía. Y efectivamente, ¿no? Nosotros pues tenemos parte de eso, pero hay cosas que también se han perdido. Y que bueno, parte de todo eso pues son son cosas que tenemos, nos traemos como tarea y tenemos que ir valorando y tenemos que ir implementándolas. Tenemos que seguir rescatando parte de autonomía que se ha perdido en nuestras comunidades. Y bueno, pues por ejemplo nuestra lengua, ¿no? También la lengua tenemos que, a nosotros nos ha quedado muy claro desde hace mucho tiempo que tenemos que conservarla. Que nuestra identidad tiene que seguir siendo bien marcada, bien definida. y que bueno, pues nosotros como comunidad, como parte del Congreso, pues tenemos que seguir trabajando de manera definida para la defensa de nuestros territorios. Algo que nos quedó también bien claro es que pues tenemos que seguir organizándonos. Perdón. Tenemos que seguir organizándonos, primero como comunidades, después como Congreso Nacional, y bueno, y después también se dijo que tenemos que organizarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Esos fueron de los acuerdos a que se llegaron, ¿no? En que no solamente nosotros las comunidades indígenas, también dijimos que tenemos que organizarnos, y ponemos como ejemplo, ¿no? ¿Dónde quedan nuestros compas de la sexta? ¿Qué vamos a salir y qué vamos a decir, ¿no? Y dijimos que, bueno, pues entonces que teníamos que organizarnos con los compas de la sexta y los que no son de la sexta también, ¿no? Los compas que simpatizan con diferentes luchas. Y que para eso teníamos que compartir junto con ellos, que ellos nos tenían que decir también qué es lo que están pensando, ¿no? De nuestras luchas, que también qué están o qué está pasando con ellos también, ¿no? Y que eso es lo importante a lo que llegamos, ¿no? Que tenemos que organizarnos de una manera conjunta, tenemos que compartir, salir a compartir, y de ahí salió el acuerdo de las diferentes comparticiones que se van a hacer en diferentes comunidades. Y que de ahí salió el acuerdo de decir también vamos a hacer un festival a nivel internacional, y que ese festival sirva para visibilizar las diferentes luchas que están en el país, ¿no? Muchas veces, a veces también queremos decir que para muchos medios, pues las comunidades indígenas son invisibles, y que para más para los medios de paga, ¿no? Que esos medios, pues solamente cuando hay un muerto en las comunidades indígenas, cuando hay problemas fuertes, es cuando aparecen, y es cuando dicen qué pasó, pero que además de que después dicen hubo un muerto, dicen pues es que ellos tuvieron la culpa, ¿no? Y que para eso es el festival también, para decirle a la gente que no es así, que las comunidades indígenas aquí estamos, que estamos presentes, y que esas comunidades indígenas y como campesinos, mucha sociedad está dependiendo de ellas. Y que bueno, pues el festival es un festival que se va a hacer para visibilizarse a nivel mundial, y que la inauguración de eso pues es en la comunidad de San Francisco Xochicuautla el día 21 de diciembre, y que ahí mismo se hace compartición el día 22 y 23 conjuntamente en el estado de Morelos, en la comunidad de Amilcingo se hace el día 22 y 23 también, y de ahí bueno se desprenden a otras comunidades como aquí en la Ciudad de México, me parece que es en Milpalta, todavía quedaba por definirse ese lugar, y en algunos otros en algunos otros lugares, en Juchitán, Oaxaca, parece que también hay una, y bueno, se termina en Ocoxingo, me parece. Entonces hay diferentes fechas que ahorita en este momento pues no las traigo a la mano, pero que bueno, es parte de los acuerdos a los que llegamos. Y bueno, muchos que luego nos saltan, ¿no? Por ejemplo, allá en nuestra comunidad, lo que se compartió ahí en Chiapas, ¿no? Algo bien importante, que allá en nuestra comunidad, pues la división está bien marcada. Y allí en nuestra comunidad dicen, pues los revoltosos, ¿no? Y por el otro lado, los vendepueblos, ¿no? Entonces son dos cuestiones que se han marcado, ¿no? Y los revoltosos pues, somos los que estamos acá luchando, defendiendo el territorio. Y los vendepueblos pues, son aquellos que ya cobraron y que están de acuerdo con el proyecto, ¿no? Pero que ellos, los compas zapatistas decían, ¿no? Es que los compas que están con nosotros y los compas que están en nuestra lucha, pues son los compas, son los compañeros, son los compas. Y los que no están son nuestros hermanos, que no es culpa de ellos estar del otro lado, ¿no? Y es cierto, ¿no? Eso es algo que analizamos ayer y que nos quedó bien claro también. Y que es cierto, muchas veces pues no es culpa de los hermanos lo que pasa en las comunidades. no es culpa de que ellos los coopten la debilidad, a veces los obliga a estar de ese lado. Y que bueno, pues así ejemplos como estos, ¿no? Fueron los que se estuvieron sucediendo allí en la realidad. Otros compas decían, y bueno, y ustedes qué onda, ¿no? Con cuando hay un divorcio o qué onda, cómo arreglan sus cosas. Bueno, pues es que aquí internamente pues ponemos a los compas a hacer trabajo comunitario para sancionarlo, pero si ya se divorcian, bueno, pues también los obligamos a que estén manteniendo a su familia, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? A lo mejor otras más grandes decían también, bueno, ¿y qué onda con, por ejemplo, un homosexual aquí? ¿Qué onda con ustedes, no? Pues decían, pues es que eso a nosotros lo que nos interesa es estar luchando en contra del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? Esos compas, bueno, pues esos compas tienen su lugar también acá, ¿no? Entonces, muchas cosas que se estuvieron compartiendo. Insisto, los acuerdos más importantes fueron los que pues, he estado comentando hace un rato, ¿no? La inauguración en Xochicuautla el próximo 21 y las comparticiones que va a haber en diferentes comunidades. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes más rescatarían de lo que los compas, de no solo los zapatistas, sino de otras comunidades, compartieron? Algo que ustedes dijeran, esto no lo habíamos pensado o no lo habíamos visto o esto es importante. Pues es que exactamente, mira, hay muchos valores que decíamos que se han perdido. Y por ejemplo, el hecho de decirnos lo que marcábamos hace un rato, ¿no? Para nosotros fue bastante importante ese comentario, esa compartición, porque efectivamente a lo mejor nosotros mismos nos estamos peleando con nuestros mismos compas y ese no es el motivo, ¿no? Ellos no son nuestros enemigos. Yo creo que el sistema es quien está violentando y es quien nos está formando como enemigos, ¿no? El sistema de gobierno. Entonces, el hecho de que ellos nos dijeran es que los que están con nosotros son los compas, ¿no? Son los compañeros, son los compas. Los que no están con nosotros son los hermanos, ¿no? Eso para nosotros fue algo bien importante. O sea, es algo que podemos rescatar y que estamos ya llevando a nuestra comunidad, ¿no? Ya ayer decíamos, pues es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si los compas siguen pensando que somos los revoltosos, bueno, pues ni modo. Pero nosotros ya tenemos que pensar que son nuestros hermanos, ¿no? Que no son los vendepueblos, que son nuestros hermanos y que con ellos vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Hay muchos ejemplos. El hecho de que, bueno, allá en Xochicuautla todavía hacemos eso, ¿no? Vemos al tío, al vecino y todavía nos cruzamos y nos saludamos, ¿no? Pero hay muchas comunidades que ya no hacen eso. Muchas comunidades que, pues, nos pasamos y pues, como que no pasó nada, ¿no? Antes en Xochicuautla eso era bastante grave, ¿no? Saludar a un tío o a un mayor, porque inmediatamente te mandaban a traer a la delegación con el delegado y mandaban a traer a tus papás y les decían, a ver, tu hijo no me saludó, canijo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con él? Y pues le ponían un trabajo comunitario al pequeño, aunque pequeño el trabajo, pero se lo ponían, o al papá por no educar, ¿no? Entonces, y eso ya no sucede. Y eso es algo que también tenemos que seguir rescatando, no dejar que se pierda, ¿no? La lengua, la identidad en las comunidades es algo bien importante para que pueda seguir el proceso de autonomía. A nosotros nos queda bien claro, a lo mejor, y decían los compas zapatistas, ¿no? A lo mejor nosotros no queremos que su autonomía la hagan como nosotros, que vienen comunidades de diferentes lugares y su autonomía es diferente, y efectivamente, analizando también el día de ayer, ¿no? Nuestra autonomía, nosotros tenemos algo bien definido que es la lucha por el territorio en este momento. Pero también nos queda claro que tenemos que tener nuestra autonomía. Aunque también nos queda claro que la autonomía va a ser muy completa, muy diferente a lo de los compas zapatistas, ¿no? Nosotros estamos muy cerca de las dos ciudades y hay muchas cosas que ya no podemos cambiar definitivamente. Yo creo que nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras formas de organizarnos, de decidir, va a ser muy importante para nosotros seguirla conservando. Nuestras asambleas comunitarias, nuestro trabajo de tequio, o sea, las faenas que todavía hacemos. Yo creo que eso todavía nos queda y es algo que tenemos que conservarlas, y eso pues nos ha quedado bien definido, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya no se van a poder hacer. Yo creo que tanto nosotros así estamos pensando como muchas comunidades que estuvieron ahí presentes, pero que sí nos queda claro que somos indígenas con mucho orgullo y que tenemos que seguir rescatando mínimo parte de la de una gran autonomía que tienen muchas comunidades originarias o pueblos indígenas en diferentes partes del país. Sí, pues justo la apuesta, ¿no? Es esa, ¿no? Pues de diferentes formas, no es ir a copiar una forma de lucha, una forma de autonomía, una forma de organizarse, sino compartirla para pues que cada quien pueda construir en su propia realidad, en su propio pueblo, ¿no? Y que esto va más allá de los propios pueblos indígenas, ¿no? Acá en las ciudades, ¿no? Nosotros tendremos que poner atención hacia esos procesos autonómicos de las comunidades indígenas, no para hacerlas igual, ¿no? Sino para ver qué se puede rescatar acá, ¿no? Qué se puede construir. El asunto es construir instancias que no dependan del gobierno, instancias que no estén sujetas a las decisiones del gobierno y del capital, y que estén sujetas a las decisiones de las comunidades, ¿no? Acá en la ciudad también, ¿no? De las comunidades urbanas, rurales, de indígenas, de todas las comunidades, pues, ¿no? Esa sería como la idea, es como la apuesta, ¿no? A lo que se está apostando acá. El proceso indígena yo creo que es bastante importante porque tienen un trecho avanzado que nosotros en las ciudades no tenemos, ¿no? Que es el sentido de comunidad, ¿no? Las comunidades indígenas siguen guardando procesos comunitarios y nosotros los hemos perdido prácticamente todo, ¿no? Entonces, No, pues no sé si tengan algo más que quisieran como compartirnos, no sé. Pues solamente agradecerles el espacio, pues agradecer que ya estamos otra vez compartiendo. Nosotros ayer decíamos, desde que iniciamos esta lucha hemos compartido a veces sin darnos cuenta. En este momento lo estamos haciendo otra vez. Y que bueno, pues Xochicuautla, sabemos que estamos expuestos todavía a una embestida bastante difícil por el gobierno del estado. Y que bueno, pues les pedimos a la sociedad que esté pendiente de lo que esté sucediendo en estas comunidades indígenas, en Huitzilapan, en Santa Cruz Ayotuzco. Y bueno, pues también que estén pendientes y puedan hacerse presentes el día 21 de diciembre a la inauguración del festival que se va a hacer por la rebeldía y la se me olvidó la rebeldía y la resistencia, ¿no? Entonces pues que por ahí puedan hacerse presentes el día 21 de diciembre. Gracias. Bueno, pues estamos llegando al final, ya nos pasamos un poquito, esperamos tantito. Que el programa que sigue nos espere tantito, para nosotros es un placer y es un honor que nos hayan podido acompañar, ¿no? Aquí como compañeros del pueblo de San Francisco Xochicuautla, ¿no? Y parte del Congreso Nacional Indígena que asistió a la compartición, ¿no? Y pues bueno, desde aquí la invitación es a informarse, compas, en la red, en los medios libres, ¿no? En Regeneración Radio y en otras radios que son libres, comunitarias, está la información de lo que pasó en esta compartición, está la información de los movimientos, de los procesos organizativos de las comunidades indígenas, y pues bueno, ¿no? También nos tocará hacer nuestra parte, ¿no? ¿No? Acompañar e integrarnos desde nuestras propias luchas, ¿no? Y bueno, ¿no? El llamado es ese, ¿no? A estar al pendiente, y creo que por mí es todo. Muy bien, bueno, pues igual agradecerles que hayan venido acá. Hay muchas cosas tan importantes y tan enriquecedoras de lo que nos vinieron a platicar. Yo quisiera nada más por último señalar esto que has dicho, compa, no están dispuestos a la negociación, ¿no? Están por parar este proyecto, me parece una demanda muy justa, y creo que todos y todas tenemos que estar al pendiente. Nosotros, por nuestra parte, pues nos quedamos con el compromiso de pues seguir informando y seguir acompañando, y en la medida de lo posible, pues también solidarizarnos, ¿no? Porque no solo se trata de si nos afecta o no, sino también la solidaridad no es por si algo te afecta o no, ¿no? Sino somos compañeros, y bueno, pues acá estamos, y muchas gracias por haber venido y por todo lo que nos compartieron. Pues gracias, y cuando gusten, pues los esperamos en la comunidad. Muchas gracias. Si alguien quisiera contactarles. Sí, pues agradeciendo a la radiodifusora de aquí, Ciudad de México. Creo que pues es algo muy importante decir que esta devastación no lo estamos defendiendo nada más por sí, sino que estamos viendo por todo el país o la Ciudad de México, pues. Estamos viendo que aquí, si no lo hacemos esto, créame que esto les va a afectar sobre el agua potable, que son ríos subterráneos los que traen de allá lo alto. Eso es lo que quede bien claro, que verdaderamente lo estamos haciendo humanamente por todo, para que no quedemos a agotamiento de agua. Porque eso, créame que si se llega a romper ese tramo que estamos defendiendo, en el cual estamos viendo que es una profundidad de excavación a 60 metros más o menos, o un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se va a romper las venas de agua subterránea. Entonces, créame que esto es algo muy delicado para el pueblo mexicano, y o para entornos de todos los pueblos que se beneficia de ello. Y yo creo que esto pues vale la pena de que pues vamos a defenderlo y vamos a tener ese procedimiento de que sigamos igual ese mantenimiento de esa naturaleza, pues, que verdaderamente a todos les hace falta aquí en la ciudad, que allá pues a lo mejor ponemos un poquito de gotas de la gotera que nos cae, pues a lo mejor hay un poquito, pero aquí en la ciudad es más difícil traer ese agua subterráneo que verdaderamente comparte a esta ciudad. Bueno, pues agradeciendo de nuevo, muchas gracias, y yo creo que esto es justo, y respetando a la humanidad, pues que verdaderamente sea respetado por bien de todos, ¿no? Para que no caigamos en error o las tentaciones que verdaderamente en veces nos envuelve, y pues qué es lo que estamos haciendo, nos estamos sacrificando uno al otro. Yo creo que esto verdaderamente no vale la pena, vale la pena de seguir luchando, trabajando conjuntamente, y creo que todos tendríamos un beneficio o un buen desarrollo, como se dice, ¿no? Y en el cual el gobierno capitalismo, pues yo creo que eso es injusto que nos haga esto. Créame que pues vale la pena de seguir luchando y que nos respete, que eso es lo único que sí le pedimos en torno al gobierno del estado, al gobierno federal. Lo único que sí le pedimos es que sea respetado a los indios, pues, o a los mexicanos, que no nos traten como se ve, ¿no? Porque beneficios, creo que nos estamos quedando más en la pobreza. Gracias por esta participación que nos da esta oportunidad, pues. Gracias. Bueno, si alguien quisiera contactar, ¿tienen forma de contactar? ¿Tienen ustedes algún correo, no? O una sí. Red de Facebook. Sí, a ver, tenemos el correo que es Indígena Xochitl. Sí, perdón. Mire, tenemos el correo que es Indígena Xochitl @gmail.com, y en el Face tenemos la página de Francisco Xochicuautla, así, Francisco Xochicuautla, en el Face, y tenemos un blog que es www.frentedepueblosindigenas.org. ahí tenemos, hay mucha información que está ahí para que puedan conocer. Pues casi desde el inicio de la lucha, ¿no? Muy importante esa página. Entonces, pues ahí se los dejamos, ¿no? Indígenasxochi@gmail.com, y en el Face, Francisco Xochicuautla, y el blog es Frente de Pueblos Indígenas. Bueno, pues gracias. Ahí está el contacto con los compañeros de San Francisco Xochicuautla, y que llevan, ahí se pueden uno atender las noticias que hay sobre esta lucha, ¿no? Ahí ellos sacan convocatorias cuando realizan actividades, entonces pues por ahí uno puede estar al pendiente en este caso en particular. Y pues bueno, ¿no? Desde acá el llamado es a organizarnos no para tomar el poder, sino para combatir justamente, ¿no? A los dueños del poder, que son los que nos arrebatan la posibilidad de vivir dignamente, y a los dueños del capital, del dinero, ¿no? Porque ellos son los que llevan a cabo estos despojos y otros, ¿no? Más cotidianos para enriquecerse, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos escuchando dentro de 8 días si nada ocurre. Un saludo para el Gallo Tenec, que nos escuchó desde CU en el FM, y pues bueno, ¿no? Ahí un saludo para la banda que nos llegara a escuchar por esos lugares universitarios. Nosotros nos escucharemos aquí dentro de 8 días en el Gran Quilombo Antifascista, y sigan en la programación de Regeneración Radio a lo largo de la semana. Ahí, cuando tengan tiempo, pues púchenle en el internet o en el FM y deleítense con la barra programática de esta radio libre. Entonces, qué bien la vendes. Ajá, sí, se nota que me pagan por hacer el anuncio. Bueno. Ah, espérate, un saludo para Guare Antonio, que hoy es su cumpleaños. Ah, un saludo para el Guare Antonio, que hoy es su cumpleaños. Te amamos desde esta cabina. Te amamos. Y antes de irnos, hablando de despojos, hay una denuncia de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, y dice, lo vamos a dar lectura y nos vamos. Dice: al Congreso Nacional Indígena, a los pueblos de México y del mundo, a los medios de comunicación. Hoy, sábado 16 de agosto, siendo aproximadamente las 21 horas, vecinos de nuestra comunidad Binizá se percataron de dos camionetas que iban a bordo de personas ajenas al pueblo, exhibiendo armas de alto poder. Una de las camionetas fue identificada con la de Jaime Regalado, quien además de la conducía, recorriendo las calles, y se resguardan en la casa de uno de los candidatos de la COSEI, de nombre Jorge Alonso Santiago. Jaime Regalado es originario de la séptima sección de Juchitán y se le encuentra vinculado a la empresa Gas Natural Fenosa, empresa eólica que contrata a sicarios para imponer el parque eólico Bishionsho en las tierras de las comunales de Juchitán. El pueblo Binizá de Huishiro Álvaro Obregón, hemos instalado desde esta noche y ante este acontecimiento una Asamblea General del Pueblo en forma permanente en el centro de la comunidad para defender nuestro derecho a la autodeterminación y defensa de nuestro territorio en tanto pueblo indígena Binizá que somos. Responsabilizamos al Ayuntamiento de Juchitán, que preside Saúl Vicentes Vázquez, y a la COSEI de lo que ocurre en nuestra comunidad Binizá en las próximas horas, pues buscan imponer a una autoridad de partido político paralela a nuestra autoridad comunitaria, generando un clima de violencia y polarización que contradice lo que mandató el Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca, por lo que de ahora en adelante la responsabilidad única de lo que suceda es del municipio de Juchitán por continuar hostigando a nuestra comunidad Binizá. Atentamente, Asamblea General del Pueblo Huishiro Álvaro Obregón, Consejo de Ancianos de Álvaro Obregón, Bini Huipa Huidishi, Policía Comunitaria de Huishiro, Radios Stichi Charis, La Voz de Charis, en el 106.3, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio. Y pues con esa denuncia, ¿no? Nos vamos. Hay que estar al pendiente de lo que esté pasando ya en la comunidad de Álvaro Obregón. Han sido hostigados, ¿no? Por parte de tanto la COSEI y los gobiernos, los partidos políticos allá en el Istmo de Tehuantepec, allá en Juchitán, ¿no? Y de la mano de las empresas eólicas que quieren imponer sus parques de generación de energía a partir del viento, ¿no? Entonces hay una lucha ya importante, también por ahí hay información. Pues ahí está la invitación, y pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos vamos con una rolita y ya nos regresamos hasta dentro de 8 días. Yeah.